¡Ay, Cassandra! Existen bellezas diabólicas que engañan a incautos. Aquellos que tratan de burlar a sus mujeres. ¡Sí! ¡A los Don Juanes! Recuerdo esta historia bíblica que sucedió en las playas de Mazatlán. El relato es... ¡Belleza demoníaca! Cuando recobré la conciencia en una cama de hospital después de 2 meses de permanecer en estado de coma, pensé que todo había sido un sueño. Mi cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado. Recordé entonces todo lo que había pasado y un escalofrío sacudió todo mi ser. La culpa fue mía. Sí, fue mía. Y de aquella belleza que se atravesó en mi camino en las playas de Mazatlán. A mi mente atormentada vienen los recuerdos de ese terrible día. Felices llegamos a aquel lugar mi esposa y mis hijos para disfrutar del sol, la arena, el mar y las olas. Con júbilo veía a toda mi familia disfrutando de esas vacaciones que durarían varios días. Recostado en una silla, observaba cómo jugaban. En ese momento, robó mi atención una hermosa y bella mujer de cuerpo perfecto. Algo extraño me pasó que no pude apartar mi vista de ella. Era como si una misteriosa fuerza me jalara. Se fue perdiendo de mi vista y cuando su silueta desapareció por completo de mis ojos, dejé de darle importancia. Entrada la noche, le pedí a mi esposa que fuéramos a tomar una copa al bar. Ay, no, estoy cansada, exhausta. Prefiero quedarme a dormir. No te preocupes, ve tú si quieres, pero no demores demasiado. Bajé al bar, tomé algunas copas y decidí caminar por la orilla del mar. La luz de la luna se reflejaba en las olas. De pronto, distinguí una silueta femenina que, despreocupada, observaba el horizonte sentada sobre una roca. Vi con sorpresa que era la misma mujer que me había impresionado por la mañana. Traté de iniciar una conversación, pero pareció no escuchar mi voz. No me di por vencido. A toda costa quería conquistarla. ¿Te invito a una copa? Pareció incomodarse ante mis insinuaciones. Se paró sin decir nada y empezó a caminar. Frustrado, pero no derrotado, decidí seguirla. Volteó a verme y apresuró el paso. Salió de la playa y comenzó a recorrer las calles. Dobló en una esquina. Corrí para no perderla de vista. La avenida estaba desierta. Había desaparecido. Extrañado, decidí regresar al hotel, pero antes de llegar, me paré frente al aparador de una tienda deportiva. Fue entonces cuando escuché una voz delicada. Prefiero ir a un sitio donde podamos estar juntos. Era la voz de aquella mujer. Antes de que yo pudiera decir algo, ella enfiló hacia la playa. La seguí sin chistar y mis ojos ávidos miraban su escultural figura recortada a la luz de la luna. Por fin, me extendió sus brazos. Me sentí transportado. La estreché con fuerza tratando de hacerla sentir mi excitación. Ella correspondió. Mírame. Mírame bien a los ojos. Mi mirada se clavó en sus ojos y lo que vi heló la sangre. Su rostro comenzó a transformarse con una expresión de burla. Unos sonidos de ultratumba acompañaban su figura que se tornaba diabólica. Quedé mudo, inmóvil e indefenso. Indefenso entre sus brazos que me aprisionaban con mayor fuerza. Y escuché su voz antes femenina, que se tornaba ronca, espeluznante. ¿Querías tener una aventura conmigo? Pues bien, prepárate para disfrutarla. Apenas terminó de decir esto, cuando empecé a sentir un cansancio y un sueño profundo. En ese momento todo se tornó oscuro. Apenas lograba ver a aquel ser demoníaco e intenté no desmayarme. Pero mis esfuerzos resultaron inútiles. Perdí el sentido. Estuve a punto de quedarme en la oscuridad del más allá. Y las huellas de esa belleza demoníaca quedaron marcadas en las cicatrices de las quemaduras que me produjo aquella hija del diablo.